Nos fuimos, volvimos, llegamos, zarpados. Nos fuimos y volvimos, y estamos más que vivos. Nos fuimos y llegamos, y estamos resarpados. Rah!